Buenas, ¿cómo están, che? Hola. ¿Cómo los extrañé, eh? Hola, si no vimos yo. Bueno, pero yo los extrañé igual. Mira, que nada. Dormimos juntos hoy. Ah, pero no. Necesito, canta todo. Bueno, yo no podía. No. Bueno, lo que sí les podemos contar hoy es que tenemos una invitada muy recontra, re mega super especial. Sí, boludo, mal. No es Mark Hamill, ni tampoco es Alf. Pero sigue siendo muy especial. Y es Yanni. Hola, Yanni. Hola, Yanni. Hola, buenas noches. Buenas tardes a todos. Ya empecé mal. Por acá, ¿cómo tenés que darte cuenta? ¿Te acabo permitido? No, que no existe el bien ni el mal, porque no. si existieran, estaríamos mal todo el tiempo. Entonces no existe el bien ni el mal, solamente existimos nosotros. Además es tarde, noche. Está perfecto los dos. No. Gracias, Capo. Ponele. Más o menos. Bueno, sí, gente, como saben, este es un programa que no se iba a hacer en humo, pero con el tiempo se desvirtuó tanto que es ya es inevitable. Así que hoy, para que vean que mientras pasa el programa, seguramente su reacción es: ¡pa, qué hijo de puta! ¿Cómo venden humo? Así que hoy le vamos a decir. Hoy directamente les vamos a decir que vamos a vender humo y del rico. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de vender. Bueno, nosotros lo regalamos. Lo regalamos. Y por mayor, humo para todos. Así que hoy, para que se vayan a dar una idea, tenemos acá la cuenta de Twitter de Eres Curioso del Monito. O sea, si nosotros vendemos humo, esto es el epicentro del humo. Pues no tiene base, no para tiene base nada. Es como nuestra universidad. Es como son nuestras universidades cuando decimos estudio. Igual. Algo así. Así que hoy vamos a hablar de esto. Y Yanni obviamente nos va. Porque Yanni, para que se den una idea, es una chica muy inteligente. Muy, muy inteligente. Muy. Así que, como no sabemos si esto tiene muchas bases y. No seas malo. No seas malo. Yo soy súper inteligente. Para que nos confirme si esto es verdad o no, porque ya que este Eres Curioso no tiene. Digamos, fuentes. Yanni, según numerosas universidades, claro. Según estudios importantes. Claro, como no sabemos nosotros, le vamos a preguntar a Yanni, que obviamente nos va a saber desmentir si es verdad o no. Así que, bueno. Ponele. Claro. Así que, claro que sí. Hay cosas que no se pueden desmentir ni confirmar. Claro, bueno, como. Quitas. Cuando yo traía las noticias del futuro. ¿Cómo haces para desmentir o afirmar eso que es verdad? Obvio que es verdad porque lo dije yo, pero. Claro. Jaque mata, Teo. Un saludo para Nati, que nos está tirando corazoncitos ya desde temprano. Sí, saludos. Saluditos. Nati. Papi. Bueno, así que vamos a la corte musical. Ya empezamos, sí. Bueno, son las 19.06 y hace 14,2 grados centígrados. Sí, en moto hace más porque me recae de frío, ¿no? Pobrecito. ¿En serio? Moquitos. ¿Tenés moquitos? ¿Tenés pololo? ¿Viste que si te agarras pololo de tela, te paspás toda la nariz? No, no, sí tengo pañuelito. Ah, bueno. Re cheto, boludo. Re cheto. Cheto sería si tenías los Eyelet. ¿Los qué? Eyelet. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los Eyelet, los que se compran los Betty. ¿Eh? ¡Ay, por favor! Los pañuelitos descartables. Ahí está, los tenemos. Elite. Obvio. Elite. Elite. Elite. Elite. Obvio. Rechete. Bueno, no importa. tenemos un resumen de la semana hoy. O tenemos el, no. el resumen del humo de la semana hoy. Sí. O tenés el robo de mis noticias. Hola. No. ¿No? Estoy hablando con dos micrófonos, por eso. Conferencia de prensa de Quillas. Tengo. Tengo robo, tengo de todo. Uf. Apocalipsis, tengo. No sé si futuro, no me acuerdo. ¿No tenés futuro? No me acuerdo si realicé un viaje al futuro y vi qué iba a suceder. Bueno, a ver. Entonces, ¿tenemos o no tenemos? Más o menos, a medias. Tenemos. Tenemos, bueno, a ver, ¿con qué empezamos entonces? Tenemos. Tengo cosas muy trágicas hoy. Muy trágicas. ¿Cómo qué? No me digas, boludo, no me asustes. Sí, te lo tengo que decir, te lo tengo que contar. A vos, amigo, taringuero. ¡No! Te pueden haber robado la cuenta. ¡No! El mail. ¡Jamás! El usuario. ¡Nunca! Y deben haber estado... Never Pony. Never Pony. Mandando spam con tu nombre. ¿Quién no? Ese sí. ¿Qué pasa? Para que no la encuentre la noticia. O sea, para si no se encuentra, estamos acá. El speech en la cabeza. Ahí está, listo, ya está. ¿Qué pasa? Ahí vamos. El sitio de Hacker News alertó el robo de 28,7 millones de cuentas de Taringa. ¡Oh, my God! ¡Taringa! Es una banda. Es un montón. Es casi todo Taringa, diría yo. No, yo creo que Taringa tiene 100 millones, 200 millones. Sí, debe tener, ¿no? Sí, Taringa es un lugar muy grande, lleno de virgos. De escarabajos, bien trolls, bien. Es la mayor red social de Latinoamérica. Obvio que Taringa. Sí. Además, cenó con el presidente Macri. Dios mío. De alto prestigio. ¿Cómo perdieron poder los linces? La verdad, los linces estuvieron muy mal ahí. Las maquinolas. Las maquinolas se dejaron seducir por el. Dejaron reportar. Yo creo que. Tuvimos un problema en los cambios generacionales que sufrió Taringa. Sí. Y como que el taringuero se fue desvirtuando y se fue convirtiendo en un tincho y un. No, ¿sabes lo que pasa? O sea, yo creo, ¿no? El mayor error que pudo haber cometido Taringa es existir. No. Ah. No, bueno, sí, también. Pero de un lado más positivo, volverse mainstream. ¿Entendés? Cualquier nietico conocía a Taringa. Y bueno, lo que pasa es que hubo una época que vos decías, che, no sé, necesito tal cosa, buscarle en Taringa que está. Obvio. Che, a ver, vamos a buscar una peli, buscarle en Taringa que está. Qué tiempo. Necesito música, buscar en Taringa. Descargar algo, Taringa. Era antes de Ares, era antes de YouTube, era antes de YouTube. Taringa estaba años adelantado a todo. Taringa era el bien. Pero, ¿qué pasó? Se llenó de gente del mal. Sí. Y la inteligencia colectiva de la que se hablaba en Taringa se murió. Claro. Y bueno, se llenó de. Se volvió un antro. Se llenó de nietijos, prácticamente. De nietijos, sí, porque. Un garrón. O sea que, ¿ya están confirmadas o están amenazadas esas 28 millones? No, están confirmadas de que fueron robadas. O sea, a ver, no es un robo como que perdiste la cuenta, sino con el hecho de cambiar tu contraseña y demás la recuperás. Claro. Pero ¿qué pasa? Te ponen menos días tu post, te denuncian. No, en realidad lo que usan es usarte los datos tuyos. Claro, porque vos para ir mail y todo eso. Vos para ir repetir, usar la misma contraseña para el Facebook. Exacto. Además hay algunas cuentas de Taringa que son monetizadas, ¿o no? Sí. No mucho, pero bueno, por lo menos tenés datos bancarios. Pero no sé qué pasó con eso. Igual sí, obviamente, el tema de los bitcoins que tenía. Claro, los bitcoins. Se ven amenazados y yo creo que. Son muy caros igual los bitcoins, se llegaron un montón de. ¿Cuánto vale un bitcoin ahora? Y había llegado un tope de $4,000. Sí, por eso, un montón de hitos. Ni malada. Un bitcoin, o sea, vos estás hablando de pelotudeces como nosotros, pero que te pagan con moneda virtual que sale más que cualquier moneda. Sí, seríamos millonarios. Ojo, nos llegaríamos vidas, pero no somos tan buenos. O milenarios. Puede ser también. Porque podríamos comprar la vida con esa plata. Corazoncito. Lluvia de corazones. Dale, papá. Mandale bueno. Lluvia. Basta. Bueno, a ver. Bueno, entonces, día triste. Para los taningueros, pobrecitos. Pero siempre están tristes igual. Están de duelo. Pero ¿qué? ¿Pero qué? Pero hubo un señor Don Sterling, que creó una página web con un algoritmo para que vos ingreses tu mail y veas si fuiste hackeado o no. Ah, bien ahí igual. Alto cheto. Sí. Ahora, ¿a eso fui hackeado? Después en nuestro Twitter voy a poner el link de, dale, de la página. Porque es media... aplica a todo, ¿no? Un hackeo de todo. Sí, sí. Es más, este señor creó este algoritmo porque dice que fueron atacadas las bases de datos de Avast, MySpace, Adobe, Badoo, Dropbox, Turm y... O son regrosas. No, anda. Sí. Creo que hay algo de 700 millones de cuentas de correo. Así que si vos sos un tipo como yo, que tiene el mismo mail para todas las cuentas que tenés en todas tus redes sociales, fíjate por la duda porque está del horno, si no. Claro. Entrá ya a nuestro Twitter. Y pasanos la contraseña, así nosotros te solucionamos la vida. Exactamente. Vos dijiste que eran 28 millones de cuentas las que fueron robadas. Sí. De Charinga. Escuchá esto. De esas, 160.000. Sí. Tenían la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¡Qué muy gente original. Del bien! ¡Qué muy gente original. Del bien! ¡Charinga! 90.000 tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Vamos! Ah, bueno, un poco menos, como para esta larga. Mucho 50.000 tenían Taringa. Y la otra contraseña, decime qué contraseña. Para no, y la cuarta, que acá no lo tengo anotado, pero era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. ¿Por qué la gente es tan buena? Todo. Igual, faltó la contraseña, que hubiera sido muy... podía entrar en los parámetros de la IoT de Taringer. Pero bueno. Seguro está de estar sexta. Yo te aseguro que sí. ¿Qué gente? Había una imagen en internet que estaba con toda la lista. Las 20 contraseñas más utilizadas. Pero bueno, qué sé yo. Igual ya hay, creo, páginas que directamente no te dejan... en el registro, ponerte sí. 1, 2, 3, creo que ya no te dejan más. O te piden que metas alguna letra en mayúscula. Por eso acá dice que puntuación. El algoritmo que utilizaba era débil, por eso. Se permitían contraseñas de mierda. Ahora, hay lugares en donde te pide una mayúscula, un signo, un sí. número. Ya no te van a ganar una foto. Ni create la cuenta. 4x4. Baja. Busco otra red social. Fotocopia del DNI. Claro, huella digital, un pedazo de hígado. Bueno, Quitas, ¿tenemos otra noticia después de lejos del mundo de Taringa? Es muy... A ver, eso es medio raro. Es relativo. Claro, Taringa está todo el mundo. Taringa engloba todo. Es colectivo. Bueno, dentro, subjetivamente, del mundo de Taringa, ¿qué tenemos? Bueno, eso también es relativo. Claro. No, todo es relativo entonces, chicos. Entonces, relativamente somos buenos en este programa. Relativamente sí. Obvio. No. Sí. ¿Cómo que bueno, no? A ver. Sí. ¿Les pegaron alguna vez en el colegio? Por suerte no. No. O sea, he pegado. No. Guarda. No, pará. Daniel San. Pará. No me han pegado. Estoy hablando de algún profesor que les haya pegado. Ah, no, menos. A mí me agarraron de la oreja. Ay, epa. Por eso te quedaron así. Es que, o sea, tenía donde agarrar, entonces era como que... Bueno, sí, no. Era fácil, me agarraron de la cabeza y dieron la oreja. Ponele que no nos pegó nadie. Pero, ¿qué pasó? Con cariño. Che, pará que esto se fue la mierda. Bueno, resulta, cuento, que a un guachín de la India... Uf, a Sanjay. Aparentemente no dijo presente cuando tenía que decir presente, porque se colgó dibujando el guachín. Sí. Y la maestra, tranqui, se enojó y le metió unos 40 golpes en la cabeza. ¿40 golpes? Hizo sí. un combo. Está. X. Iba apretando y... Y parece que escuchaban... Qué mal igual. Nosotros rimos, pero está muy malo que acaba de escuchar. Malísimo, boludo, malísimo. ¿Cómo le va a pegar a un nene 40 golpes seguidos? ¿Es una ametralladora? De un pip. No. A ver, yo vi el video. Porque está filmado. Ah, el chico está filmado. Sí, está filmado. La escuela tiene cámaras de seguridad dentro del aula. OJ. Ah, mira vos. Son de la India, pero no son boludos. Claro. Y la mina era como... ¡Eh, vos no me diste bola, boludo! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Ah, era... ¡Pum! ¡Pum! Era intermitente. Era como un soy tu padre, soy tu padre, pum. Soy tu padre, pum. Esta matación a mí, pum. No fueron seguidos, pero fueron intermitentes como para meter un bocadillo. Y según los compañeritos del nene, dice que también le sacudió la cabeza contra el pizarrón. Pero eso quería no quería borrar el pizarrón. No, porque dicen que el sopapo afirma el conocimiento. Por eso. Dicen. Le tiran un par de conocimientos, pa. Entró. Así que bueno. Te tiran Vean que no está tan mal la educación en el país. Que el padre lo felicita. Que todavía no le pegan a los chicos acá. Los chicos le pegan a los maestros. Directamente le pegan a los maestros, exactamente. Bueno, pero. Y si no pueden hacerlo, vienen los padres a ayudarlo. O sea, es genial que estén contados los golpes. Eso es una parte muy genial. Pero otra. Hay que contar los golpes. ¿Cuántos años tenía nene? O no, más o menos primaria. Cinco años. 6, 7 años. Claro, es muy chiquito. Vos te cuenta que el tipo, además de estar filmado, que seguramente se va a hay que aprovecharle a pegarle cuando podés. Si no, pues te la duele. Pero. Pero. Ese nene va a estar toda la vida como una vez la maestra me pegó 40 veces. Sí. Le van a decir hola y se va a atajar. ¿Sí? Además, esto fue ahora, fue de esta semana. Sí, obvio. No, esta semana. Hace 5 minutos. Yo nunca te traigo una noticia que no sea de esta semana. Perfecto. Fue mala mía, perdona. Me ofendés. O sea que todavía falta. Igual yo no sé cómo es el sistema que métrico. Tiene en India. No sé cómo tienen, si es como en Norteamérica o es como el nuestro. Pero ponele que es como el nuestro, o sea que todavía tiene medio año. Una mierda. Para estar con la maestra ahí que le pegó 40 veces. No, la mina ya la despidieron y le abrieron causas penales. Perfecto. Bueno, yo conozco un caso de acá. ¿Sí? Sí, bueno, sí. Por suerte, acá lo un poco. No damos nombres. No, no vamos a no, dar sin nombres. No, pero. No. Aparte fue hace muchos años. Contá un poquito. La vamos a llamar señorita X. Señorita X estaba haciendo prácticas. Sí. Y le partió una escuadra en la cabeza al alumno. ¿La escuadra tipo de la 24? La escuadra grande tipo de la 24. ¿Las de madera? No, esas son por lo menos de grosor de un centímetro y medio. No dejen sí. Real. Sí. Vos sabés. Parece que el pibe no entendía y... De madera, todo. Imagínate de madera que... y madera la escuadra. Se la rompe y eso. Se la astilla toda la cabeza. Porque y sale... es posta a posta, ¿eh? ¿Quedó tololo? Y con el sopapo prendido. Bastante tololo. ¿Ya era tololo? Y para que le haya dado la escuadra en la cabeza, bastante tololo. Sí. Igual, bueno, ¿cuántos años tenían? Y te estoy hablando de hace 20 años atrás. Ah, pero ¿cómo? Si tenías 3 años vos entonces. Bueno, pero... ¿Cómo iba a la escuela? No, yo no era. A mí no me partieron la escuadra en la cabeza. A mí no era, me contaron. Ah, está bien. Entonces, me contó una amiga de una amiga. Está perfecto entonces. Pero es real. Me encanta que tengamos a tu muerte. Está rapidísimo. Menos para la censura, eso llega como 3 horas después. No, la censura está. No la tengo incorporada, boludo. Es como. No hay censura. Está ahí. Bueno, quitas. Siguiente. ¿Tenemos otro niño golpeado o no? No, tenemos un señor que decidió cagarle la vida a un artista. A un grupo de artistas, en realidad. El chavo se la aguanta. Un grupo, nada. Sí. Hicieron. Una escultura de fuego. Y el chabón le pintó suicidarse. Bien. Es muy fuerte. Pero para no. Se nos va. Se nos va. Volvé. Voy a poner un poquito de música hasta que se recupere. Che, ¿cómo es el plan de seguir? ¿Cómo se vuelve así, esto? ¿Cómo se vuelve? ¿Cómo te suicida? El chabón, onda, empezó a correr, a saltar puestos de seguridad y cuando quisieron correr estaban casi en pelotas corriendo hacia la montaña de fuego que habían armado. Y vino... El mismo, pará. Quiere tratar de imaginárselo. Un poquito acá. Tengo una fotito del chabón, si lo querés ver. ¿Qué querés que se muera acá? No, llegando al fuego. No. Mostrámela después del bloque. Te la muestro cuando quieras, papi. Escucha. El tipo armó, tipo, el fuego. El tipo armó tipo. No, el tipo no. O sea, gente, artistas armaron una montaña. Una montaña de fuego. Claro. Y el crack este estaba ahí mirándolo y flasheó, dijo, tengo frío. ¿Y se metió solito? Se metió corriendo. Esturrio, chao. Fue en Oklahoma. Ah, claro. Qué raro. Ahí son áspero. Sí, viste, les pinta. ¿Qué hijo? Ay, Dios santo, estas noticias que me traes. Bueno, y vamos a la última. Esta sí es... Dale. Muy seria. ¿Es seria esta? Menos mal. Chicago. Chicago Bulls. Chicago. Sí. Perros zombies. ¿Eh? Perros zombies. ¿Perros zombies? Sí. Qué serio. Tipo lo de Resident Evil. Exacto. Así de furioso, hermano. Atacando gente, comiendo. Uf. Así, sin pelo, sin nada. Salvajes. Salvajes, totalmente locos. ¿Atacaban a ciudadanos o si tipo si a lo que le pintaba? Pero que perros con rabia. No, perros zombies. Después se vio que eran, en realidad eran coyotes infectados. Dijimos que era serio. No eran perros. No, bueno, en realidad no eran perros. Bueno, eran coyotes. No, en realidad tampoco eran coyotes. En realidad eran conejos. Había gatos infectados. Bueno, al final eran linces. ¿Por qué pintan caballos, señor? Es que los caballos no suenan como caballos. Y si quieren usar un caballo, usamos vaca. Pero es un usamos perro. Perros. Somos perros. Es un perro, bueno, ese no es. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Eran coyotes infectados. Eran coyotes infectados. De rabia. De lo que les pintó. Y se escaparon y empezaron a morder gente. Estaban afectados por una sarna sarcóptica. Sarcóptica, ok. Busca sarcóptica en Google porque nosotros no tenemos idea. No tenemos idea y no sé si se pronuncia así. Bueno, la cuestión es que les quitaba el pelo, tenían pérdida de pelo. Y los hacía parecer perros callejeros. Claro. O sea, la gente es media cuadrada igual. Sí, sí. ¿No? Y bueno, era como que iban y llamaban a los médicos. Che, mirá, hay un perro acá, así. Claro, porque el que no ve un coyote claro. Nunca se lo imagina como el de... Es que además son muy parecidos porque no... Arrecidas. Son muy parecidos a los perros por el hecho de que no son muy grandes. Claro. El hocico tampoco es muy grande. No se paran en dos patas. No se paran en dos patas como hombres lobo. Así que si no tienen mucho pelo... Claro, y al no tener pelo, lo que la gente veía era que estos animalejos... que suelen cazar de noche, estaban cazando de día, lo que veían una paloma, iban y se la comían. Claro. ¿Viste? Iban y cazaban de día. ¿Qué pasó? Empezaron a llamar a las perreras para que los vayan a buscar, qué sé empezaron yo. Empezaron a atacar a los y perreros. Y se dieron cuenta que eran coyotes asesinos. No, chabón, qué turbio. Pero están todos bien, ¿eh? Ah, no murió nadie. ¿No murió nadie? No. ¿Ninguno tiene sarna? No sabemos. Ah, por ahí sí. Vale. Por ahí sí. Bueno. Así que con todo este humo me voy despidiendo. Perfecto. Así que ponemos un temita a Pin y volvemos en el bloque que viene. ¿Y si no quiero? Y si no quieres también. Bueno. Mañana. Tarde. Noche. FM Asteroides 93.9 MHz. 24 horas. 24 horas activados. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará. Otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué. Fuerte. Pega fuerte. FM Asteroides 93.9 MHz. Bueno, 7:33 de la tarde. Estamos. ¿Cuántas grabaste? ¿Querés que te diga? Pero vale. Acá en Luján. Acá en Luján, porque viste que siempre discutimos en 4 grados en Capital o acá. Bueno, hace 13 graditos. ¿13? Sí, una humedad del 63% y un viento a 13 kilómetros por hora. Mira, hasta el viento. Si querés jugar la carrera del viento. Oh, fíjate. Che, che. Anda 40. ¿Qué pasa? ¿Qué? Feliz cumpleaños, Pin. Fue ayer, todo. Pero tenemos que hacerlo público. No, la gente se aburre. Tenemos que hacerlo público. Gracias, chicos. Te quiero mucho, Pin. Mentiras no son nada. Muchísimo. ¿Qué te va? No son nada, papá. Yo no son nada, papá. Yo no hablo. Ya llegué a la mitad de mi vida. Si vos llegaste a la mitad de tu vida, ¿qué queda para mí? Qué positivo. Está bien, igual. Yo opino lo mismo. Tipo, los 40, 50, te andas muriendo. Ya está. Ya está viejo, güey. Puede ser que eso está ahora. Claro. Digo, eso y estoy expresando mi vida prácticamente, pero no importa. Los que no son igual que yo, aprovechen. Que venga alguien a decirme mayor de 40 que es lo mejor. Lo único que pueden decir es lo que tienen plata. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Happy birthday! Y que pronto te vayas al infierno, carcamal. Me pateó. Creo que le gustamos. Me pateó la boca el micrófono. Creo. Muy bien, Pibi, muy bien. Bueno, felicidades, loco. Gracias, chicos. Chicos, les traigo una pregunta. Un montón de preguntas, pero la primera. Sí. ¿Qué se creen que le gusta hacer a Mirtha Legrand en la, a la madrugada? Comer fetos humanos. Es aceptable, a ver, Yanni. Transfusiones de sangre. Sangre humana joven. Claro. O virgen. O virgen también. ¿Y quita? ¿Dormir en un ataúd? Como un vampiro. Exacto. Bañarse en esos vampiros de... diurnos. Pero los vampiros duermen de día en ataúdes. No, esta es invertida, boludo. No entendiste nada. Es un vampiro invertido. Es una conspiración. Exacto. Bueno, no, lo que dijo que le gusta hacer es lo que nadie se espera. Bueno. Mandar WhatsApp. Vaya, WhatsApp. Y no se manda con cualquier, con un pichi. A ver, ¿con quién se manda? Se manda con Susana Jiménez, con Dybala. Claro. Para la envidia de todos. Ahí tenés la carne joven. No. Bueno, pues dijo, mi WhatsApp vale oro. Esa es la noticia más sumo del día. ¿Y dónde sacaste esa super noticia? ¿Te la dijo Mirtha? Porque vos sos, también te mandó WhatsApp. No, lo dijo en su programa. Mentira, te mandó WhatsApp. Yo sé que tiene el nombre. Bueno, soy una de esas carnes que usa para... Vos le das tu dotación de sangre. Por eso dije que iba a llegar a los 40. Claro, ahora te tienes sentido. Ya le pasé 40, mamá. Ah, mierda. Mierda que te chupó. Va. Bueno, dale, pedí no te interrumpo. ¿Conocen la Commodore del 64? Commodore 64. ¿Cómo? Claro que sí. Bueno, repetímelo. Commodore 64. No, no lo conozco. No es una cómoda, no es un mueble. Va de nuevo. A ver, nunca tuve una en mis manos, pero sí la conozco. Se hacen múltiples referencias, por ejemplo, en Alejo Valentina, si han visto. ¿Qué es? A ver, por ejemplo, para que la gente que no sabe como yo. ¿Qué es Commodore? No, es una consola de videojuegos. Nada, mentira, una computadora. Una computadora, una marca de computadora. Ah, es de las primeras computadoras. Una de esas computadoras Apple. Claro. Era de las primeras computadoras domésticas, ¿no? La Commodore 64. Ah, era competencia de Apple. Ok, listo. Ya saben, gente, viste que... Bueno, era una tostadora. Claro. Ya me entiendo. Dominó el mercado de la comunicación, de la computación hogareña a principios de la década de 1980. Ah, pionera. Claro, sí, gracias a su precio, sus juegos y su excelente sonido. Tenía, ¿viste el gamepad ese, el de la palanca? Sí. Tenía esa. Claro. Era barata. O sea, incluso hoy sería barata. Uf. Y tenía excelente sonido. Mirá, creía los... Te la vendían... O sea, voy a comprar una Coca, más 30 pesos y te dan una Commodore 66. Claro, no, 64. ¿64 o no 66? No, 64. Como los vasos, ¿viste? No. Que te dan de los osos polares. Sí. Pero antes te dan una computadora. Bueno, a ver, decime las especificaciones. Mirá, tenía un costo de producción muy bajo. Tenía 64 kilobytes de memoria. Una banda, boludo. Creo que igual estamos hablando de RAM. Sí, puede ser. Sí, es muy probable. Tenía microprocesador 6510 que corría a 1 MHz. Que ahora que... Llegaba uno, por lo menos. Llegaba uno. Pará. Actualmente están... 4,5, 4,6. Que serían los 4.000 MHz. Sí. Es una banda. Es un montón. No pensé que de entrada procesaban tanto. Viste, no somos tan verga como piensan. Ese se me escapó. Presentaban... Tenían prestaciones en gráficos y sonido iguales o superiores a la de las máquinas 5 veces más caras, que eran las de Apple y de otras, ponele. O sea, con dineros chinos. Sí. Pesaba 9 kilos y hoy tiene el récord Guinness como la computadora personal más famosa de la historia. Mira vos. Un aplauso, papá, un aplauso. Vamos. Un bolsito chiquito. Sí, un bolsito chiquito. Chiquitito. Se lo merece. ¿Cuánto dicen que salía? Para, estamos hablando de los 80, ¿no? Sí. 84 llegó acá a Argentina. Bueno, 1984 y ponele 200 que... dólares. No, en pesos, hablamos en pesos. ¿Pagamos en 100 pesos o tenés un peso en dólares vos? Tengo en dólares, pero si querés decirlo en pesos y yo te lo convierto no. En la cabeza. Está bien. ¿O en dólares? Sí, 200 dólares. No, tampoco tan barato. ¿Qué son? Ah, boludo, me dijiste que era barato. 400 dólares. Salía 595 dólares. Pero con 595 dólares era el rey de España. Alta Play 4 te compraba. Son 6 mil pesos de ahora. Pero estamos hablando de 84, cuando la guerra salió en peso. No, pero claro. Sería la mitad de una computadora medio pelo ahora. Bueno, sí. No. O sea, una buena te sale de 25 para arriba. Sí. Ay, qué cheto. Vos estás hablando de algo armado con Intel. Armás algo con AMD y te gastás la mitad de la plata. Bueno, se la ganga. ¿Cuánto? Y si no, salís a robar. En su momento eran, acá en Argentina, cuando llegaron en el 84, 85, 390 australes. Australes. Bastante parecido al dólar, o sea que ya estaba un poquito más barato. Claro, si sería bastante barato, pasé una computadora. A ver, yo la otra vez estaba mirando y poner las consolas de videojuegos también salían lo mismo que salen ahora. O sea, vos ibas a comprar una Family, una de Nintendo. La original. Y te salía 300, 400 dólares, que es lo que te sale hoy una Play 4. ¿Sí? Sí, sí. Mirá yo vos. Pensé que era mucho más barato. Claro, más rentable. Pero no, siempre fue caro eso. Pero igual en su momento era lo más. Claro. Lo más. Igual, la innovación siempre es cara. Igual siempre estuvo en los arcades, los centros de recreaciones, que sí, igual salía más barato, ¿no? Pero no es lo mismo. Pero las consolas salían caras. Y es la novedad en realidad. Claro. Además porque son de japonesas. Obviamente. Bueno, dejando de más o menos esto anclado, cumple 35 años. ¿35 años? La Commodore 64. Que descanse se paga la familia Commodore. La familia 64. La familia 64. Padres después de la Nintendo 64. Sí. Bueno, voy a hacer la que hizo Quitas el otro día. Les voy a contar una noticia y después se las bajo. Bueno, Google Maps, lo conocen todos, sí. La famosa aplicación de Android. Sí. Ahora te va a ayudar a buscar dónde estacionar. Mira. Ojo, ¿cómo tomá mate. Google, ¿verdad? Estoy por San Martín. ¿Dónde me estaciono? Bueno, estoy por Mitre. Claro, estoy por Mitre y te quería la Colón, ¿viste? La Valle. Bueno, nunca tienen datos de acá de Luján, ¿no? ¿Cómo? ¿Y si dejo la baliza? Recalculando. No lo registra. Bueno, ahora va a ser más sencillo de estacionar. Porque vas a poder designar un destino. Y ahí te va a decir: mirá, puedes estacionar acá, acá, acá. O te metes en este garage. Pero, acá hay una casa con garage. Y el tipo no está, métete. Incluso te va a decir también: desde el garage donde dejaste el auto, te dice las casas que no están. Hasta el destino que vos marcaste inicialmente. Pero, esto va a estar en principio para las principales ciudades de Estados Unidos. Y sí. Pero, otra vez. Yo igual vi San Luis acá y dije, ¿cómo está San Luis? No está Buenos Aires antes. San Luis, boludo. San Luis. Y se va a agregar en otras ciudades como después Alicante, Ámsterdam, Copenhague, Barcelona, Colonia, Río de Janeiro, Rosario. Pero Buenos Aires no. ¿Vos cuándo va a llegar? Y no te dice tipo las casas que... Pero, pará. ¿Para cuándo? Todo este año, ahora. ¿Este la próxima año? Actualización. Sí, papá, es todo moderno. Y todas las ciudades que te mencioné, Múnich, París, Praga, Río de Janeiro, Roma, todas esas. Sí. Mira, Sao Paulo también. El futuro está aquí. Bueno, todo eso y mucho más. Este año. no te avisan en las casas que están vacías, que los dueños se fueron. Próximamente. Sí, te va a avisar también el vecino de acá está loco, así que no le deje el auto enfrente. O tipo la germu del lado, ¿no? Se quedó sola en casa. Ah, esa te gusta, El vecino tiene un caño. mirá cómo tira el bocadillo. Pará. Yo no es por mí, es por la gente. Claro, mi amigo, claro. Dale. Me contaron. Sí. Upa. Bueno, ya ni basta. Bueno. ¿Cambiamos de tema? Sí, porque me está quemando, dale. No traigo más, Johnny. Vengo sola. Como todos sabrán, el fútbol ahora está privatizado. Sí. Pero lo podemos ver hasta el 31 Mactimiao. 30 de septiembre. Gratis. En TNT. Salió re bien el gato. Sí. Parece que. Qué bien te sale. ¿Cómo se le devolvió? El karma. ¡Santa fe! ¿Viste? Gato Instakarma. ¿Qué le decía? No te ganas nada, vamos a pelear. Ya está, quedó en empate. Bueno, para TV, TV, canal cooperativo acá de la ciudad de Luján. Claro Luján que sí. Transmite a Flandria desde que estaba en la primera C. Sí, y reclama que se aplique la ley de servicio de comunicación audiovisual, que tiene un artículo, el 77. Hueco legal. Sí, que garantiza la gratuidad para los eventos de interés relevante, como lo es para esta región el partido de Flandria. Claro. Por ejemplo, qué sé yo, el clásico de Newell's Rosario. En Rosario se tendría que poder ver gratis. Perfecto. Si un medio lo pide. Claro. Entonces, dentro de en la ley de servicio de comunicación visual, audiovisual, perdón, sacaron un montón de artículos cuando vino el gobierno y cambió toda la ley, pero ese lo dejó. Así que por eso están pidiéndolo y la justicia ahora ordenó que el Estado, las empresas privadas y la AFA informen razones por las cuales no lo están aplicando. Así lo pueden vivir, nosotros podemos ver el canal. Ojalá se dé, porque sería re importante que por lo menos la gente acá pueda ver el partido de Flandria. Por lo menos lo más importante, ¿no? No, olvídate, no pierden nada. Y si la pierden, da igual. Es que la gente, si quiere ver el fútbol, va a pagar. Lamentablemente lo paga, pero bueno. Y si lo quieres ver trucho, lo vas a ver trucho igual. Sí, como nosotros por Instagram, la pelea de claro. Siempre hay un hueco. Siempre hay un buen samaritano. Un punto ciego. Sí. También. Y aparte hay páginas que no vamos a dar el nombre de las páginas para que no las cierren. Para que no las cierren. Igual no creo que nos esté escuchando Macri en este momento. No, ¿qué sabes? Intervienen todo. Macri hétero. Macri. Fue buenísimo. Probablemente las me. Hablando de eso, me trajo otra información. ¿Viste que ahora a los heterosexuales le dicen Paqui? Paqui, sí, siempre se le dije. Yo no sabía. ¿Por qué? ¿Para? ¿De qué me perdí? No te voy a decir que se dice desde antaño que estaban los homosexuales en la Edad Media diciendo, oh, mira, no este Paqui. Pero, a ver, se dice hace bastante. Ulala. No wow, pero hace un par de años. Jodeme. Sí. Yo Paqui. Me vengo a enterar ahora. Y lo que pasa es que te falta mucha fado. Paqui tiene nombre de canción de la calle. Paqui tiene nombre de un flaco que yo conocí acá en Luján, que era Rechorro. Más también. El Paqui. No, o canción de Daddy Yankee, de reggaetón. O de Bad Bunny. Paqui. Sí. Bueno. O piqui. Basta. Pero es el novio. Sí. Bueno, en fin. Eso. Bien. En fin. Quiero saber. Te creo. Pasamos a la siguiente. No. ¿Pero sí. qué pasó? Pero contá. ¿Con qué? Con el Paqui. Sí, él le arrancó con lo del Paqui. No, Paqui. Cuéntame. Me llamaba la atención. Quiero Paqui. Que me cuentes. Son todos unos Paqui. Listo, dale. Oh, Paqui. Terminamos con eso. Que a los heterosexuales le dicen Paqui, o sea. Despectivamente. Encima. Se lo merece. Sos re Paqui. Sos re Paqui. Ese es el insulto de los gays hacia los heteros. Está bien, si lo gays tiene 1500. Mano quebrada, puto, trolo, maraca. Claro, y ellos solo usan Paqui. Ellos dicen Paqui, te ofendés, dejate caer. Macri, hétero. Imagínate. Fue buenísimo el Macri hétero. Como que era Cristian Alto. No. En una, creo que le pusieron Macri, comes carne, sos alto hétero. Algo así. Increíble. Sí, no. A ver, no, igual no entiendo. Sigo sin entender el nivel de ofensa. O sea, el chabón no se va a ofender. No, yo sé, pero se es gracioso. Risa, todo gracioso porque le tendría que haber puesto Macri zurdito, ponele. Ahí le iba no, a... No, ahí nos ofendemos nosotros. Fíjate encima, ¿qué grado es el que lo ofendieron? Que nos engramparon con 5 millones de dólares, que son las reparaciones. Da igual, los 5 millones. Que acá en la marcha de segundo se trató ni de Macri hétero, ni tampoco se trató de volver a pintar o pintar. No, por eso, pero tío, mirá el chabón lo que le afectó, que ahora no... 5 millones, ¿qué carajo es eso? La gente empieza a hablar de esas pelotudeces que son graciosas, eso no lo quita. Pero la marcha no se trató de eso, y la verdad nadie habló. Fue una tristeza para este país. Volviendo al tema del Paqui, porque acá me interesa hablar de política acá. Quiere decir heterosexual. Se utiliza en la jerga homosexual. Yo también lo uso. Para definir a la persona que no está interesada en relaciones sexuales. O sea, si viene un tipo homosexual, en nuestro caso un hombre, dice, che, ponele que me dice que estoy bueno o le gusto. Dice, che. Me levantó la ceja. Sí, y movió el cuello demasiado bien. Entonces yo le digo, Yo, mirá, todo bien, te respeto, me halagás, pero no pateo para ese lado. Me dice, ah, al final sos alto Paqui, me dice, ¿entendés? Y ahí está. Eso. Pero sos Paqui, maldito, no. Paqui. Sí, al final sos alto Paqui, listo, se me va, yo, obviamente yo me quedo ahí. Paqui. Tocó la puerta, pero no abrí. ¿Quién es? Se quedó, dormiste afuera, pa. Bueno. Volvemos ahora, el Paqui fue un paréntesis. Sí. La multitud llega a Luján. Miren, como ustedes sabrán, vienen el fin de año y se acercan las peregrinaciones. Sí, las buenas peregrinaciones, sí. Yo me equivoqué y pagué. Pero el caballo no se mancha. ¿Y cómo los matan, pobrecitos? Los caballos. Pobrecitos, la verdad. Encima no los comen. Si quisiera aprovechar. Y la una de las grandes razones de por qué hay tantos perros callejeros en Luján es también son las peregrinaciones. Sí. Y sí. ¿Y por qué no hay perreras? Yo he visto tipos que traen autos, o vienen en autos a veces, porque obviamente no todos caminan, y vienen con perros. Sí. ¿Y los dejan acá? Sí. Real. Ah, ¿qué hacemos con el perro? Pará, faltan 2 meses para la eliminación. Dale, ya fue, lo tenemos en Luján. O sea, no, la verdad no lo entiendo porque, o sea, no estoy en el contexto del y tipo mucha gente que viene caminando, pero... lo siguen los perros. Otra razón porque lo llevan comida, le dan a los perros, sí, que ven, y obviamente el perro te sigue, le da comida. Sí. Hasta yo te sigo si me da comida, me queda el perro. Bueno, primero va a ser el acto central de la número 73 edición de la peregrinación gaucha, domingo 24 de septiembre, o sea, ahora este mes. Y después va a estar la peregrinación juvenil número 43 el 30 de septiembre. Así que tenemos esa semana mugre para rato. Esos dos fines de semana, olvídense de salir. No salgan en colectivo. ¿Te acuerdas cuando fuimos el año pasado? Dijimos, no, le vamos a ver, güey. No. ¿Para qué? Ya fue, vamos. No se podía pasar. No, es el peor error que podés cometer en tu vida. Sí. O sea, además que estaba lleno. Habíamos ido al bingo de. No, a la mesa de genio. A la mesa de genio. El PEF. Está bueno ir al bingo acá tanto. Timbero. Pizza. Sí. Ahí con los. Yo me equivoqué y pagué. Sí, pero la jubilación no se gasta. Y bueno, esos fines de semana vamos a tener que escabiar en alguna casa. Listo. ¿Perdón? No, eso. ¿Qué es lo que quiere hacer usted, señorita? Beber alcohol en vaso. Aclaró en vaso, eso está bueno. Claro, no. No se cree ni ella. No en botella cortada. Un vaso, no en botella cortada. Claro, no en botella cortada. No del pico. No. Está bien. No del piso. No del piso. Tampoco. No en embudo, ni en shot. En vaso. Ni un cenicero. Un vasito tranquilo. Está bien. Entonces eso, para avisarles, el domingo 1 de octubre van a llegar, ves la misa, así todo lo que ocurra antes de eso va a ser caos. Caos total. Sí. Si no se dieron cuenta, en el bloque musical tuvimos con Cerati, porque hace 3 años de la muerte, muerte entre comillas, porque ya hace como... Bueno, sí. Tiene muerte cerebral. Sí. Era un Un poco trambólico. Estaba en estado vegetal, que le dio pie a muchos memes bastante con humor negro, obviamente. Como el Bellsprout de Pokémon. O como una lechuga. Sí, pero hubo muchos que sí, fue de carajo. 3 años de la muerte. Uno de los, no sé si de los mejores cantantes, sino el mejor. Y uno de los mejores compositores también. Sí. Músico. Era un completito. Artista. Sí, un campeón. Entonces se llenó de mensajes en las redes sociales con el hashtag Cerati Eterno. Y ahí se mete todo. Así que si quieren ver un poquito de frases buenas, célebres de sus canciones. Además fue un día muy lindo, muy para escuchar Cerati hoy, ¿la verdad? Sí. Fresquito, soleadito, después de la lluvia de ayer. Sí. ¿Te quedó gusta? Bueno, ahora vamos a dejar el lado serio de las redes sociales. Bien ahí. Y vamos a ir a las preguntas piolas. Bueno. Para ustedes, chicos, ¿qué pasa con tu cuenta de Facebook si te morís? Y aparece ahí al toque. Quita, se murió. No. Yo quiero, en el día en que... Sí, son los Facebook, el día en que yo deje este mundo terrenal. Sí. Quiero que lo primero que hagan con mi Facebook es... Soy gay. Y está. Lo mandé desde el cielo. me enterraron. Lo primero que quieran que alguno de ustedes, que bueno, en su momento voy a elegir quién, o si no todos juntos. Elígeme. O lo escribe uno, pero todos ponen el dedo en el click, cosa que todo el poder de todos lo publique. Link es dato. Sí, claro, y pónganse gay. ¿Y le podemos poner me encanta? Sí, después póngale me gusta. No, hasta no, me encanta. Está el signo del me enorgullece, que es el del orgullo. Claro, bueno, tiene que todo poner like, me enorgullece. Bueno, listo, le mandamos. Para, yo tengo una anécdota en base a esto. ¿Una qué? Una anécdota. Anécdota. En base a esto, un día unos conocidos de Luján, sí, le empezaron a escribir en el muro a un pibe, sí, como que se había muerto. Mm. Ah, sí, lo vi. Y la familia entró a flashear porque el pibe no estaba en la casa. Los parientes y todo. Y el chabón estuvo muerto, ponele, un día, una cosa así. Imagínense todos los mensajes y demás. Y nunca falta el banana que por ahí lo conocía de una joda. Y digo, no, chabón, mirá. Me acuerdo de ese día. Claro. Sí que no nos conocemos mucho, pero ese día en la sí, joda, la verdad que la pasamos y empeora, bien. Y empeora las cosas. No fue. Bueno, pero piden, ¿qué pasa cuando te morís? Con Facebook, ¿no? Facebook creó, se llama Contacto del Legado. Jodeme que vamos a poder escribir desde el cielo. ¿Desde el cielo? Sí, o sea, vos... ¿Se van a tener que comer mis estados desde el cielo? Pues igual le tenés mandado plaga. Solicitud de contacto a Dios. A Dios le mando un solicitud. Claro. No, olvídate. Porque es la única forma de diablo contacto. No, a Dios. Y no, porque el diablo no mueve gente. No, bueno. No, la quema. ¿La quema? Entonces vos creas el contacto del legado y ese, cuando vos te morís, va a poder marcar tipo, che, este se murió. Pero ¿qué pasa si los dos mueren en un accidente? Ajá. Ah, por ahí viene la mano. Hay un punto ciego otra vez. Un hueco legal. Vacío legal. Claro. No. Ahora, yo por ejemplo no pondría quitas porque yo seguramente muera con él. Sí, obviamente. Sí, es muy probable. Me lo llevo a la tumba. Porque además tengo como un don para encontrarlo al chabón. Mal. De semana. Como, lo invoco. Voy a pasar por acá porque está el chabón caminando solo. Clavó los frenos. Pero porque es un poco turbio cuando alguien se murió y a vos te sigue quedando de amigo. Y la verdad, sí, es medio turbina. Sí. Yo ya tengo dos que me acuerdo en este momento. Y es como agarradito. Sí. Tampoco lo voy a borrar porque a veces se calienta. Te empieza a buscar en el sueño. Te empieza a aparecer en la casa. Una creepypasta que. Te toca los pies de noche, ¿viste? Borraba a la ex, viene a ser que se había matado por él. No, chabón, qué terrible. Es muy turbina eso. Era una creepypasta igual. Sí, ya sé. Bueno, esto se creó para que un usuario tome el control de una cuenta si el dueño muere. El contacto delegado podrá hacer una publicación marcada en tu perfil, por ejemplo. Para compartir un último mensaje en tu nombre o proporcionar información sobre el funeral, responder a nuevas solicitudes de amistad, por ejemplo, de viejos amigos o familiares que no estuvieran todavía en Facebook. Es muy fuerte. Actualizar tu foto de perfil y tu foto de portada. Ahí voy acá muriendo. Acá en la nube en el ataúd. Con San Pedro. Acá en el ataúd. Acá mientras me velan. Antes de que me cierren. Antes de que me cierren el cajo. Últimamente va la luz. Qué garrón. Selfie con la familia. Qué garrón. La familia acá. Es re torbio eso. Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de Surtidor. Surtidor. Es totalmente innecesario. O sea, te entiendo, bueno, que tipo pongas a uno. Podés poner un cosito de luto y a la mierda. Claro, que pongas a una persona y diga, bueno, che, me morí, cerrame todo. Si ves que yo estaba engañando a mi germu, tapás el huequito, que nadie se entere. Claro. Y ya está, descanso en paz. Pero ya se cambió la foto perfecta. Solicitudes de amistad, está, bueno, muerto. Le pasa blanco y negro como en los juegos cuando estás muerto, no. Viste, que se pone todo blanco y negro. Le puedo usar el Facebook para chamullar gente. Es muy bueno. Usarle el Facebook de un tipo muerto. Mirá, Janina, mi última voluntad era que le di las bolas al coronel. Y así, cosas así. Si él me lo pide, me lo está pidiendo desde el cielo, está bien. Al público lo que pide. Coronel. Claro. Y no te queda otra, es el último deseo. Claro. Coronel. Y bueno, y también puedes solicitar la eliminación de la cuenta. Ahora, ¡eliminame la zorra esa! Qué garrón que te eliminen, zorra. Bueno, el contacto delegado lo que no podrá es iniciar sesión en tu cuenta. Ahí ya les corté el mambo a todos ustedes. Ah, está. Eliminar o cambiar las publicaciones o fotos antiguas ni otras cosas que hayas compartido en tu biografía. Está bien. no puede leer tus mensajes. Ah, o sea, no puede leer tu huesito. Está bien, te la llevas a la tumba la aventura. Está bien, esto me parece perfecto. Lo hackeas, ¿qué? Ah, pero tanta maña. Bueno, sí, la verdad, hay gente para todo. Sí, sí, la gente usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para la contraseña. Sí, sabés que voy a empezar a probar en toda la gente. Fue mala mía. Sí, boludo. Fue mala mía. Y tampoco puede eliminar personas de tu lista de amigos. O sea, tampoco puede decir, si me muero, eliminame a esa. Bien ahí. Oh. Bien ahí. O sea que es returbina por un lado y no deja hacer cosas copadas por el otro. Claro. O sea, es más, está más copado tener un fuego muerto que de vivo. O sea, de vivo no puedes compartir memes, que eso es un garrón. Pero... O sea, yo no podría estar. Está bueno hacer el contacto delegado. Sí, sí, sí. Pórtense bien y tal vez elija alguno de ustedes. Cuánta presión. Bueno, para activarlo, ¿qué tienen que hacer? Ir a la sección de configuración de Facebook. A después ver. Hacer clic en administración de en administrar cuenta. Y finalmente elegir un amigo como contacto delegado. Perfecto. Fácil, easy peasy lemon squeezy. Juego de limón. Por otro lado, las historias de Instagram ahora se pueden ver en web. Todo. Ahora no solo puedes ver las fotos, sino también las historias. O sea, no necesitas tener la aplicación, sino que puedes entrar tipo de, claro, de Google. Puede todo la compu. Del celular, perfecto. No, de la compu. De la compu, bueno, ya se puede hacer, ya. Sí, sí, sí. Ya. Ah, no, para ahí no será necesario. Ya. Pesado. Y por último. Y por último, al fin. Arre. Lo que tantos esperaban. Bloque musical. Dale. Un joven interrumpió un partido por culpa de Twitter. ¿Y por qué por culpa de Twitter? ¿Cómo si, claro. ¿Qué se imaginan ustedes? No sé, estaban haciendo un directo. No sé, le dijeron que había una bomba ahí en el estadio y... No, parecido. Oh, no, mentira, no se puede decir nada. Durante la goleada de Inglaterra a Malta, Jay Perchi. Inglaterra Malta. A Malta, que es una cerveza. Con razón clasifican siempre los mismos en Europa. Ojo, Holanda y Italia están al horno. ¿Qué va a estar? Están como Argentina. El chabón puso 400 retweets para invadir el campo. Sí, lo alcanzó. La gente es así. Y lo multaron de por vida. Joder, no va a poder ver más partidos de Malta por la tele. Claro, el chabón puso eso. Voy a interrumpir la wea. Como esos tipos que ponen fome. Que le ponen al tipo una cadena de comida rápida. ¿Cuánto retweet para que me regale de por vida no sé qué mierda? El chabón puso 400 retweet e invado la cancha. Y después cuando llegó puso minuto 69, invasión de cancha. Igual el chabón muy tío, 400. O sea, para cometer un delito y ser vetado, como meritaba un poquito más. Y el chabón después puso 200 euros. Bien. Probablemente es un ban de por vida, o sea, una prohibición de por vida. Sí. Y bueno, una noche encerrado y un año de prohibición para ir al país, Malta. ¿Malta es un país? ¿Quién iba a ir, no? Joder, y de ahí viene la yerba, Cruz Malta. Cruz de Malta. Puto paraquitas. ¿Viste? A ver, mal. Bueno, cerramos entonces con un poquito musical ahora. Sí, y viene el No te conocí ni tu vieja, cortito, pero. Cortito y al pie. ¿Y después qué se viene, Pérez? Cortito se viene, pero lo vamos a tirar. No, pero antes de eso. Ah, no, bueno, justamente el mismo bloque que nosotros decimos No te conocí ni tu vieja. A Yanni tampoco la conocí ni su vieja. Claro, entonces Yanni va a estar en el mismo bloque. Pero contestando preguntas que dije al principio del programa. Es más, hoy no vamos a hacer zona voz. Listo, la mierda. Listo. Es una forma sutil de decir, chicos, esta semana no había tanto. Pero bueno, lo vamos a hacer porque yo sí traje cosas, pero bueno. Bueno, sí, lo va a hacer el coronel. Bueno. Hoy no va a haber videojuegos, no va a haber anime. ¿Por qué? Porque no guardé las notas que había hecho. No importa, eso va a haber sido un programa y un bloquezón. Así que viene al... En la radio. 93.9 MHz. Asteroides FM.

lo modela. Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. Si no es contigo, pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoges Cancún o las Bahamas. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Ven y bailame, esta noche soy tuyo, dale besame. No aguantes la cana y tocame. Jugué tu juego y lo gané, yeah. Con tu figura que me atrapa. FM Asteroides 93.9 MHz. Buenas. Mirá con la canción que empezás, papá. Pero va, es parte del bloque. Ya sé que sí, pero igual. Qué canción de mierda la anterior. Claro. La anterior sí. ¿De dónde salió eso? Escucha, escucha. Gran performance de flauta dulce. El estaba media agria, ¿no? Sí. Bastante rancia, ácida. Rancia. También. El muchacho este, Jorge. Sí. George. No tiene mucha. ¿Llega a Jorge? No, no tiene mucha descripción. Por eso le voy a hablar más o menos de lo que se ve, como es hacen los profesores. Chico de la flauta. Es un nietijo. Como hacen mis profesores en la teórica, es tipo, ve una imagen y dice, sí, acá se ve que usa el rojo, el negro, y tiene leve si llega a ser blanco, leve toque de blanco. Y nosotros decimos, que tranquilamente podríamos usarlo nosotros. Claro. Pero no, este es un señor. Señora. Que le pone mucho amor. Mucho énfasis. Sí. A querer alcanzar notas que la flauta no puede llegar, o le está pifiando como un campeón. No sé, pero para mí que la emoción que le pone hace que le queda. Ahí lo subí al. Es muy cuando te dan la. Cuando vas a cuarto grado que empezás a tener música, que te dan la flauta. Una flauta hecha con cartón. Se ve la flauta que sale 5 pesos que la compran en Libra. Pero te hacen ahí y no sabes tocar la flauta. Este tipo, por lo visto, la vio un tutorial en YouTube y se la regó solo. Pero tenés el chabón. Y estaba sordo. Se va al campo a tocar, se aleja de la ciudad para tocar ese temón. Y se graba. O capaz que vio un tipo, se conmovió y dijo: mira cómo toca ese tipo. Y lo empezó a grabar. Es como cuando vos sabés que algo te está saliendo como el orto. Pero ya no podés parar para que pero, ya. Pero vos lo estás intentando igual, le ponés amor. Ya no podés parar para que ya está, ya la cagaste. No, tal vez tienen el ego muy alto y bueno. Él cree que lo está haciendo bien. No, pero esto tenés que tener mucha autoestima. He visto. Es la flauta que te regalan cuando vos tenés 5 años. Esta no sirve. Y después te das cuenta que la posta es igual. Que no era que vos decías, era una mierda porque me la regalaron cuando era chico. No sé. Lo que sé. No, hay diferencia. El tipo tocando el auto también es muy bueno. Pero las tomas, boludo, las tomas son increíbles. Las tomas son brillantes. Aparte, esto fue muy viral y muy utilizado por otros youtubers. Fue recontra viral. Constantemente utilizado. Banco mucho la iluminación con el florero y al principio del video, con la vela. Sí. Sí, la playa. Él en el auto, mirando la ventana. Los cambios de transición. Pará, encima, en un momento está la vela y hay un portarretrato atrás de una amada. Se supone que es a la que le está tocando. Andó a saber quién fue la afortunada que estaba empezando. Mirá, ahora le pone el amor, se desabrochó la camisa. Los primeros botoncitos. Escuchá. Es un punteo eso. La punteó ahí, la quiso puntear. Ahí ya le da todo el aire, le da con todo. Mamá, ¿sabes qué me hace acordar? Es el flash de la flauta. No. También. ¿Sabes qué me hace acordar? A Tonto y Retonto. El que no es Jim Carrey. Sí. Ese. El rubio. Es un gran. Ah, ese. Sí. Un gran actor, igual, no me acuerdo. Dame un bueno, este se llama Matt Mulholland. Bien, encontraste el nombre. Sí, Love, Passion, Trust. Never Let Go. La rompe el chabón. Sí, increíble. Alto crack. Bueno, después de este. Es que increíble. Este solo. Eso ya es improvisación pura. ¡Qué campeón! Uy, perdón. Eso es todo, amigo. Eso es todo. Así que bueno, cerramos el programa, nos vamos a casa. No, no, mentira. Bueno, para que sepan, sí. Como dijo al principio del programa, ajá, tenemos una gran invitada, una amiga muy querida, que voy a llorar. Que es muy inteligente, recontra inteligente. Uf. En vivo. Entonces, a ver, no, la verdad, yo no esperaba esta visita, así que no. No tenía nada preparado. Sí. Pero digo, bueno, es una chica muy inteligente, aprovechemos eso, ¿no? Agarremos por ese lado. Así que, como dije al principio del programa, otra vez, para la redundancia, tengo acá abierta la cuenta de El Curioso. Y Jenny nos va a saber desmentir o confirmar, en el caso de que sea verdad, estos tweets que tantas veces nos alegraron los días y sacándonos las dudas, ¿no? Sí. Así que, Jenny, dime, ¿estás lista? Sí, capitán. Obvio. Sí, mi coronel. Listo, perfecto, no se diga más. Mira, acá según la Universidad de Oxford, que no la conoce nadie, o sea, yo quiero que me lo digas vos. Oxford hacía diccionarios. Bueno, pero inglés español que usábamos en la secundaria. Punto para quitas. Bueno, pero no conoce nada. Vamos a dar otro dato de interés. Para, sí, pero está acá Nati con nosotros. Claro, una cosa para Nati. Nati, capo. No tenés que hacer nada, solo te tenés que igual dijiste según la Universidad de Oxford. Sí, sí. Y eso ya te está marcando que tiene una fuente. Pero tiene una fuente que por ahí es mentira. O sea, las fuentes también se pueden mentir. Sí. Así que yo, para que la gente sepa si las fuentes también se pueden ahí alterar. La vitamina B12 previene la artrofia cerebral. El jugo B12. Y el la vitamina B12. La aplicación B12. Y el deterioro en la función cognitiva. O sea que es la principal causa de Alzheimer. O sea que la vitamina B12 previene el Alzheimer, ¿es verdad? ¡Ay, no sé! No, ¿cómo que no sabes? Y si lo dijo. Vende humo. El señor Oxford. El señor Oxford. Juan Carlos Oxford. ¿Da confianza? Yo creo que sí. Bueno, entonces es verdad. Así que el chabón hizo autos. El chabón hizo autos. Claro. El señor Oxford. No. Yo creo que es verdad. Claro. Buen dato. Claro. Tienen corte de jean. Bueno, está bien. Vamos a darle un puntito positivo. Chicos, si quieren. Tomen mucha vitamina B12. No era ese. Si quieren pelear el Alzheimer, B12 a full. B12 a full. A full. Bueno, acá, según George el Curioso, dice, los dientes de leche contienen células madre. Sí. Y su almacenamiento podría convertirse en la cura para futuras enfermedades. Enfermedades X. ¿Es verdad? Para mí no. ¿Cómo que no? No. ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? No lo veo. ¿Por qué los dientes de leche? No sé. No me inspira confianza. O sea, tranquilamente podría ser el pelo. Claro. O la mandíbula de Marley. Ahí eso tenemos está, mucha eso cura. Eso está muy dura, esa mandíbula. Ahí tenemos bastante diente. Tenemos bastante dureza también. Sí, no. Creo que es un 50 y un 50. Está bien. Está en duda esta fuente. Estamos entonces. En duda. No estamos muy seguros. Sí, no. ¿Vos fumás? ¿Yo? Sí. A veces, bueno. ¿Vos sabías que, a ver, vos sabrás, un cigarro roba 5 minutos de la vida de una persona? Puede ser. ¿Es verdad? Si no me morí todavía. Quita, vos fumás mucho. Quita tendría que estar muerto ya. Pero el chabón fuma tabaco. ¿Se pusieron a controlar cuánto dura fumar un cigarrillo? No sé, los tuyos no sé, fumar. Claro, menos de 5 minutos. No. Más o menos. Los de Quita duran como. No, los míos duran como 20 minutos. Pero no, pero un cigarrillo común. Industrializado. Sí. Tarda 5 minutos. 5 minutos. Aproximadamente. O sea que. Entonces el hecho de válido. Que perdés 5 minutos de tu vida es porque fumaste un cigarrillo que tardaste 5 minutos en fumar. Ah, o sea que. No es que te está restando a futuro 5 minutos. Ah, mirá cómo está ahí. No. Te resta 10 minutos. ¿Por qué? Perdón, son 6 minutos. Porque son 5 minutos de tiempo. Y un minuto de longevidad. Ah, bueno, está bien. Va. Sí, muy bien hecho. Bien, Nati. Gracias, Nati. El primer esfuerzo, Nati. Me salió esa palabra, longevidad. Longevidad, te la sacaste de la galera. A ver, explícate. A ver. Sí, explica. Longevidad es longitud de vida. Sí. Porque long, o sea, long de, lo, de largo vida, y evidad claro. De vida. Sí. Sí, está bien. Bien. ¿Y de dónde sacas el dato que te resta un minuto de vida? No, ese lo inventé, pero es más o menos. Deja de vender humo. Ya dejamos, humo. Ni siquiera ya vendimos humo, ya estamos mintiendo. Está bien. Qué rápido llama la mentira. No creí que íbamos a llegar tan rápido a la mentira. Uno trata de hacer un programa profesional y toda la bola. O sea, nosotros mentimos, pero nos pisamos entre nosotros. Por eso, no es creíble. A ver, esto es una pregunta para todos. Está comprobado, no sé cómo. Sí. Pero ponle que está comprobado. Yo no te explico cómo. Ah, está bien. Que los mentirosos tienen peor salud que las personas honestas. Claro. Y eso lo explicamos más o menos el otro día. Y sí. ¿Por qué? Y porque... Ahora lo entiendo. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo te pongo un ejemplo muy claro. Tenés sí. a Pinocho. Pinocho mentía y se terminó transformando de madera en una persona. Ah, le creció una nariz, boludo. Toma, los caga todo. Le crecía. Se la redije. Lo tenía atravesado. Atravesado. Si me lo pueden debatir acá. No, ya está. Ah, ¿gané? Sí. Está bien. O sea que este comprobado. Así. Son como los cazadores de mitos. Bueno, acá. Empieza a tear. O sea, si vos mentís, vas a transformarte en una persona de verdad. Y si no, te morís. Si vos mentís. Es muy bueno. Eso es lo que nos enseñó Pinocho. Claro, Pinocho dice eso. Eso es la enseñanza que nos dejó. Mentí, capate. Intentando transformarte en un burro. Tal Gepetto. Claro. Tal Gepetto te las perdona todas. Y después te convierte en un pibe. Después viene la falopa azul. Y de un dedo. Habla con los grillos, te dicen encima. Dale que va. Claro, los grillos hablan. ¿Qué? Eso es la de Morse. ¿Qué me decís? Ah. Escuchen esta. Esta es de una universidad, pero no es de Oxford. A ver, el grillito, mátamelo. Písalo. Písamelo. No. Ahí está. Sí. Esta es la Universidad de Texas. ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya Texas? ¿Texas o Texas? Texas. Ah, está. ¿De dónde es la masacre? Claro, donde matan gente. Bueno, según ellos y su universidad de ahí, de Morondanga. De gente que corre con motosierras. Claro. El primer beso es un recuerdo más vivido que el momento en que se perdió la virginidad. Volvamos a hacer un repaso. Más vivido. ¿Vos te acordás más de tu primer beso o de la primera vez que la pusiste? No. La primera vez que estuve con mi tío fue genial. ¡Saca la mano de ahí, carajo! ¡Saca la mano de ahí, carajo! Bueno, para. No todos tenemos un tío tan tierno como vos. Capaz que otros tíos son más salvajes. Claro. Además, capaz que otros tienen tíos más besadores. Y claro. Acordarte vas a acordar siempre de las dos cosas. El tuyo te salió por otro lado. Hay tíos que se pasan. Vamos a cortarlo de ella, fue. Mimoso. Ay, Dios mío. Bueno, esto es un dato más que una investigación. Esto no tiene fuentes. Esto es un hecho verídico. Esto es un datazo. Les voy a dar un ratito. 5 segundos para que vayan a buscar un papel y marquen este día en el calendario o este año en el calendario. No. Ahí está. ¿Ya agarraron? ¿Y se lo agarraron? Bueno, anoten. El papel higiénico que todos hoy en día usamos y es tan útil fue inventado en 1857. Ajá. ¿Lo anotaron? ¿Anotaron? ¿Alcanzaron a anotar? Datazo. Estas cosas no se le enseñan. ¿Lo repetiste? Ahora voy a llegar a casa y le voy a cantar feliz cumpleaños. Sí, obviamente. Va. ¿Puedes repetirlo? ¿Cuántos años tiene ya? 1857. Menos 2017, ahí te da el número, ¿cuántos años tiene? Claro. Sí. Piensen, chicos, piensen. Estas cosas no se le enseñan en la escuela. Uno solo hace la diferencia. Por ejemplo. Creo que esta noche voy a poder dormir. Porque ya sé... ¿En qué año se inventó el papel higiénico? Bueno, uno va al baño, se limpia, queda pipí cucú. Pero no... no... ¿Y antes? ¿Y antes ¿Y la antes? Gente andaba con el culo cagado? ¡Gracias, pa! ¿A ustedes les gusta Ahora, el brócoli? ¿Qué papel higiénico se inventó? El Scott. No hace tanto que la gente se limpia el culo. No. Algunos se limpian con diario. Ásperos, literalmente. Y algunos parecen diario. Te la debo las hemorroides. Mamá. Me gusta el brócoli. Esto se fue escatológicamente a la mierda. Sí, se fue muy a la mierda. Bien dice la palabra. Esto ¿te gusta el brócoli? No, lo a nadie le gusta. Desde el olor hasta la textura. Abran la ventana. Abran la ventana porque no los veo ya. No, malísimo. ¿No te gusta el brócoli? No. Kitty, ¿te gusta el brócoli vos? No. No me gusta la forma. ¿No le gusta el brócoli? A Nati tampoco le gusta. Ustedes saben cabezón, que al cocinar el brócoli, al aumentar, o sea, el vapor, aumentás en un 30% sus cualidades curativas. O sea, el brócoli cura. Es una semilla de ermitaño. ¿Te das cuenta? Sí, me estoy asfixiando. Fumamos, no comemos brócoli, no. Ya está, boludo. Estamos tirando demasiado humo, ¿no? Fumamos nuestro propio humo, ¿no? Claro, boludo. No hay peor que esto. Eso es tóxico. Viste que hay gente que se suicida, que gente se mete en una. Sí. En un garage y deja el auto ahí y los vapores del caño de escape los gente, asesinan. Gente, si sale humo del parlante, no se está quemando. Claro, no, no, no se humo. Asusten, no se asusten. Bueno, antes de ir a un pequeño bloquecito y empezar con zona voz, les voy a tirar un datazo. Y después yo tiro uno, que es también datón. Bueno, está bien, me tiro acá. Yo no voy a decir más nada, me voy. La gestación con la que me retiro de este bloque es la gestación del elefante africano, no un elefante asiático, no un elefante africano. Australiano, o americano, africano. O antártico, no. Africano. Africano dura 22 meses. Chao. Bueno, y yo les quería contar que, si saben, Suecia, ustedes sabrán Suecia, uno de los mejores países del mundo, tiene un problema con la basura. ¿Para ustedes cuál es? Que no tienen. Que ellos quieren tener basura y no pueden tener basura porque son muy limpios. No solo eso, sino que importan basura. ¡Jodeme! ¡Que compren la basura! Que nos compren acá, que tenemos bastante. Que pasen por la... Que vengan a Luján. Que pasen por Luján, por la terminal. Que pasen por mi pieza nomás. Pasen por la terminal. Boludo, mirá, reutilizan el 100% de su basura y tienen que importar alrededor de 800.000 toneladas de desechos de otros países para mantener a flote sus plantas de generación de energía. No, porque si no las tienen al pedo. Claro. O sea, importan basura para dar trabajo. Chau. Qué grande. Muy bueno. La radio se moviliza. 93.9 Asteroides FM, activando sonidos. Pedí tu música. 93.9 MHz. Tu música se escucha. Se escucha. Please just make me in my face. Tell me every day's okay. Suck out of it. FM Asteroides 93.9 MHz. Final mission. Start. Sana, hola. Dios mío. Che, Nati, opera vos, por favor. No sé, Nati, ¿qué están haciendo? Nati. Venimos acá. Hola. Espera, ¿no es mi culpa? Escucha. Hola, Susana. ¿No es mi culpa que vos pongas una canción que dura un minuto y que de audio tenga 30 segundos? ¿Eh? Vas a llorar. ¿Qué me estaba hablando, Pin? ¿What? ¿Te calmás? Hola. Susana. Mira, si el problema es la música de fondo, no importa, porque se escucha del humo. Y no tenemos música de fondo. Sí que tenemos, pero... Mirá. Tiene introducción, pa. Esto no está chequeado, loco. No está chequeado. Producción. Uno paga los impuestos al pedo. Arre. Macri Gato. Bueno. Empezamos con juegos. Que esta semana estuvo bastante floja, pero con una noticia que, mirá. Loco, ¿cuándo va a tener una semana bien? Ey, sí, cuando vengan las convenciones. Date cuenta que los juegos son un negocio. Vos cuando explotás son en Navidad, en verano, ahí claro. Explotás. ¿Entendés? Ahora el mercado está flojo porque no es época de venta. Punto. No, aparte se viene la Gamescom. La Gamescom ya fue en Europa. Bueno, se venía una. Siendo la Gamescom. No importa. Cuestión. A ver, ustedes saben cocinar lo básico, tipo un patty, una canesa. Saben. Yo recocino, pa. Bueno, no importa, pero lo básico. Pa. ¿Cómo va a ser un gourmet? Dicen. Sí. Si sabes hacer un huevo frito, ya sabes cocinar. Eso es mentira. Hay muchos chefs que no saben hacer huevos fritos. Pero bueno, eso es mentira. Bueno, puede fallar. Bueno, o sea, usted. ¿Quién le enseñó a hacer una milanesa, por ejemplo? ¿O aprendieron solos? A mi mamá. Claro. ¿Cómo te enseñó tu mamá? Me fue explicando. O yo la miraba cuando cocinaba y ahora creo que cocino bien. No sé, Quita, ¿qué opinas? No, cocinas como el orto, pero... ¡Qué malo! Uno come. ¿Qué te comiste hasta el plato el otro día? Bueno, acá voy con todo esto. La cadena de comida rápida KFC, que es la del pollo frito. Sí, Keylor Navas. Claro, arre. Enseña a sus trabajadores a freír pollo. Con la cara. Con un juego de realidad virtual. Jodeme. Sí, real. El tipo viene así: che, mirá, vos para freír acá. Mira, primero ponete acá las gafas. Ahora que te pongo el juego. Link Stat. Claro, el chabón ahí empieza a freír pollo virtual. Y cuando ve que el tipo tiene buen puntaje, lo larga con el pollo real. Como para no gastar aceite y pollo. Mirá. Toma mate. No tomamos. Comé pollo. Comete un pollo. Así que ya las madres o los cosos, o los padres o los abuelos, los que quieran enseñar a cocinar a sus hijos, eso a sus nietos. Fue. Ahora le metes el jueguito. Claro, ¿no tenés tiempo? Mira, pibe, sos un desastre. Juega el jueguito y cuando seas más o menos bueno, que tenga lindo puntaje, pasa a la cocina. No, yo aprendí a poner con mi vieja y después utilísima, pa. Utilísima. Igual. Hágalo, feliz. Utilísima era medio harta attack, viste, te enseñaban, pero quedaba todo medio para el orto. O no salía directamente. No, después te dabas cuenta que tenías que lavar la pantalla y mirabas lo que hiciste y no quedaba igual. No, nunca quedé. ¿Por qué no se ve así? Nunca. ¿Qué he hecho? Nunca quedé así. ¿En qué fallé? Bueno, el nuevo Uncharted que salió hace poco. Sí. The Last Legacy ya fue un éxito de ventas en, por lo menos, el Reino Unido, que es el gran mercado. Sí. Quedó primero. Sí, sí. Con Fórmula 1 2017 como segundo puesto. Sí, sí. E increíblemente, que hace dos semanas estaba primero, el Crash Bandicoot Remake. Sí, sí. Increíble como un juego de hace como 20 años lo maquillen un poquito. ¡Pum! Primero en ventas por un mes casi. Y juegan con la nostalgia de la gente. Increíble. Bueno, Miyamoto el otro día dijo que Mario Bros. En realidad no es fontanero. ¿Cómo que no? Es polirrubro. ¡No me digas! O sea, el chabón en realidad nació de la idea de ser carpintero y albañil. Acá, tipo después fue fontanero. El sueño húmedo de un macrista. ¿Para qué es el fontanero? Explicar a los que no entienden. Como lo que sabe un fontanero, boludo. Pará, boludo. El señor de las fuentes. Un señor que vende fuentes. Nati, apagame todo. Apagame todo que nos vamos. La cara, la cara. El de las panaderías. Tío. El tortero. No, son un desastre. Dale. Ay, tío, chopa. Che, pero al final no me está diciendo. Un fontanero es la gente que trabaja con los caños, que desagota, no sé, un inodoro que se te tapó. Llamó al fontanero y te destapó el inodoro. Tapa, y si está bueno el fontanero, te destapa otras cosas. Claro. Lo sabía. Te destapa los caños. No lo conocía como el... otra noticia. Estas noticias de videojuegos son cortitas, pero son concisas y al pie, y a todo el mundo le va a interesar. Por lo menos a lo que le gustan los juegos. Claro. O sea, a casi nadie. Claro. Age of Empires, en la Gamescom justamente. Claro. Anunció su su Age of Empires 4. O sea, dio más detalles. No dio muchos detalles sobre el juego porque yo, en mi humilde opinión, ni siquiera debe estar hecho. O sea, ya debe estar en producción, pero no debe tener nada. Pero ya le venden humo para que la gente se hype. Como nosotros. Pero lo que sí ya dieron a conocer, que ya venían más o menos tirando, ya lo confirmaron y ya dentro de poco va a salir. Tampoco dieron fecha, pero muy próximamente. Así que, para que el año que viene, vamos a tener Age of Empires 2 y 3 Definitive Edition. Sí. Que va a contar con una versión remasterizada, con todos los parches y con algo nuevo. Es algo nuevo, no se sabe, pero hay que ahorrar y esperar. Y ojalá, como siempre hace Microsoft con Age of Empires, tú lo vas a ver algo bueno. Ojalá. Ahí está, papá. Qué linda música, qué lindo que es. Última noticia en el mundo de los videojuegos que esta semana pasó. Bathsheba es conocida por hacer juegos como Skyrim. Qué buen juego. No, o Fallout. Dos grandes juegos. Para los que no están mucho en el mundo de los videojuegos, en PC. Deberían morir si no están en la PC hay algo conocido como se llama mods o modificaciones. Sí. Que naturalmente se hacen por gente como nosotros o gente obviamente que sepa hacer. No, son superiores. Sí, son superiores los que hacen mods, pero no importa. Cuestión que lo puede hacer todo el mundo que quiera y gratis. Claro. Y entonces uno, mira, esto es un parche, un mod para que mi personaje tenga peluca afro y monte un pony. Y listo. Te lo bajás, lo instalás y listo. Tenés un chabón con afro y montando un pony. Cuestión que los dueños, los grandes cabecillas de Bathsheba, ¿no? Quisieron abrir su propio club de modders de pago. O sea, que querían cobrar por un tipo que te hace las cosas gratis. Y pusieron un nombre a este que se llama Creation Club. Ajá. Yo me imagino la idea de estos señores. O sea, vos haces un mod, sí, ¿no? Te lo guiabas. Y bueno, si vos haces un mod y tenía éxito, te pagaban por tu mod. Pero claro, tenían que comprar tu mod. O sea que nunca vas a hacer. Esa cosa que vos estabas haciendo lo hacías de gratis. Claro. ¿Sí? Le estás haciendo un juego. Pero... y ellos te pagan si tiene éxito nomás. Claro, exacto. Además, una cosa muy interesante: que cuando vos te querés hacer una cuenta en el Crash Club, ¿ustedes leen los términos y condiciones? No. Bueno, en este caso hay que leerlo muy bien. Porque justamente en los términos y condiciones, cuando querés hacerte la cuenta, dice que renuncias a los derechos de quejarte por que te estén cobrando mods que te pueden dar gratis. Renuncias. Claro. Prácticamente una estafa y, sí, y bueno, es inaudito. Y pero, bueno, a ver, es algo a lo que nos vamos a terminar acostumbrando en el público de PC. No, por lo menos no pasa. Y justamente boicotearon Bathsheba. ¿Y qué tuvieron que hacer? Bajar toda la mierda. Pero, a ver, los DLC tampoco era algo que se hacía. ¿Sabes y lo que con pasa? Con el tiempo se termina aceptando. Ningún tipo te hacía un DLC. Uno no agarraba y te hacía un DLC. No, yo sé. Pero es como que, a ver, antes vos comprabas un juego y venía un juego completo y ya estaba todo. Y claro, cuando salieron los DLC, el juego está incompleto. Los DLC. Y ahora ya estás acostumbrado y lo compras al DLC. Sí. Y va a pasar lo mismo con los mods. Te lo descargas. Bueno, mucho. El mundo de los juegos por esta semana fue eso. ¿Iba a haber más? No lo sé. Por ahí sí. Tal vez por ahí no. Lo veremos en el próximo capítulo. Ahora vamos por un poquito de series y películas. más que nada películas. Yo voy a tirar un pequeño bocadillo que estoy viendo el póster del live action de Full Metal Alchemist. Sí, justamente iba a decir algo sobre eso. Y me estoy mojando. Esta semana largaron el nuevo póster, no largaron ni un trailer ni nada. No, no. Pero largaron un lindo póster, muy, muy lindo, estéticamente. Sí. Que deja ver un poquito las primeras imágenes de los alquimistas. Sí, sí. Bastante bien, bastante bien logrado. Sí. Confirman ya hace un par, pero ya Angelina Jolie ya estuvo hablando. Sí. Una secuela de Maléfica. ¿La vieron? Sí. Yes. ¿Qué película ¿Qué mierda? Les pareció? Una mierda. A mí, la verdad. Yo no la vi, pero. No esperaba mucho, te voy a decir la verdad. Pero fue mala. No, a ver. Cuando la empecé a ver, dije: esto es un Señor de los Anillos cualquiera. Sí, vale. Flashé que se iban a cagar a piña toda la película. Pero es 5 minutos la parte de acción. Sí. Después, o menos. O menos. Después bueno. Ya no hubo nada. Ahora tenés una segunda parte para ver si llegan a cara a piñas por lo menos 10 minutos. Capaz que tenés. ADM. ¿Cómo le gusta correr a la gente? Bueno, hablando hace unos programas estábamos hablando del refrito de Transformers, ¿no? Sí. Ya bueno, de un par de refritos. Bueno, sí. Ahora viene otro gran refrito que es más antiguo, pero que no se cansa de refritar, que es Indiana Jones. Jodeme. Sí, Indiana Jones. Ya sabes, vuelve Indy. Claro. Con Han Solo. Arre. Con Harrison Ford, obviamente. Pero el que no se va a encontrar en esta película es Shia LaBeouf. El conocido tipo de Transformers. El pendejo de Transformers. Sí. Ese. ¿Ese va a ser Indy? No. No, no, no. Ah. Es más, no va a estar. Estuvo en otras películas de Indiana Jones. Sí. En otras entregas. No. Pero en las 5 no va a estar. Y están pensando en recordar a otros actores también. Joder. Nadie se salva. Nadie pero se salva. Harrison sí va a estar. Harrison, sí. Avante, si no sería Indiana Jones. Creo que no sería Indiana Jones. No existiría. Igual estaban hablando de hacer un tipo, un spin-off del joven. Claro. Otra vez, porque ya está viejo. Pero en vez de ver películas viejas, hacen un remake. Never Pony. Otro refrito más. ¡Woo! Sí, papá. Este es áspero. Rocky. Nah. Sí, papá. Sí, Stallone ya estuvo hablando, ya estuvo tirando sus primeras bombitas de humo como nosotros. ¿Vuelve el talón? No sé si vuelve Stallone, porque él, si bien estuvo en películas como... Talón, dije. Es Stallone. Claro. Estuvo en películas como... ¿Qué veloz que estuvo? Sí, la verdad. Increíble, rápido. Mira que le tengo al lado, boludo. No, Esto es el vikingo, esto es el vikingo. Estuvo en Creed, que no se trató de él, sino en el hijo de Apolo. Claro. Pero si bien estuvo ahí con el papel de Rocky. Esta, yo no sé si este se va a tratar tipo de un Rocky o un Creed 2. Parte de la venganza de Adrián III. ¡La venganza de Adrián! ¿Saben quién cumplió años esta semana? El bien. Yo. Sí, también. El Willy. Pero este es, no sé si es mejor actor, pero es más campeón. Apa. ¿Cómo yo había campeón? Visto que alguien había cumplido años. Es un campeonazo. Era un crack. Es un campeonazo. ¿Les digo? Decime. Keanu Reeves. ¿Quién va a ser? Jodeme, no, que sí. El tío Keanu. Keanu Reeves cumple 53 añitos cumplió. Mi amor. Ah, un pendejo. Y no envejece, ¿eh? No, no, no. Es porque está en la Matrix. Sí, olvídate. Para el que no sepa quién es Keanu Reeves, es el que hace de Neo de Matrix. ¿Qué Neo? La Casa del Lago hizo el chabón. Papá. Oh, es buena película. Si no lloraste con esa película, no tenés alma. Es reí. Pero bueno. Sí, olvídate. El chabón planta un árbol, le cae un rayo y está crecido. Yo tenía 3 años, no tenía 7 años, no entendía una mierda. Porque está la Matrix. Bueno, sí, claro, bueno, vamos con los últimos. Los últimos. Dos ratitos. El 1 de septiembre, o sea, ni bien comenzó el mes. Sí. Cumplió sí. años otro gran actor. Sí, o un gran. En su momento, el chabón era tipo un sex symbol. Estebanés cumplió años. No. En su momento hacía películas buenas. Era como. Estaba en todas las películas y en todas hacía de tipo que se agarraba, aguantaba. José María Listo. Como de niña bonita. No, Richard Gere. Oh. Un campeón. Campeonazo, recontra campeón. Sí. Y galanazo. Cumplió 68 años. Mirá, 68. Sí, está grande el tipo. Se le nota, ¿eh? No es como Keanu. Keanu no se le nota en los baños. Como Arnold Schwarzenegger. A Richard, por malas. La cosa es que se cansó de ponerla a Richard. Entonces, bueno. Lo secaron, pobre tipo. Y fue el prototipo de sex symbol por muchos años. Funcionó igual, ¿eh? Funcionó muy bien. Y no tiene carita tipo de sex symbol. Nunca fue un tipo trabado, cara de... Era elegante. Era elegante. Elegante. Como un... ¿Como yo? Claro, como... Era como Clooney. Sexy. Ah, claro. Clooney sigue siendo... Mirá con la gente que me está comparando con Clooney. Igual Clooney logró su... perfección a los 50. Sí. O a los 40. Cuando el pelo se... No, cuando el pelo se le puso canoso. Con bueno. Aires de experiencia. Cuando uno llega bien a los 40, sí se llega a mis años Clooney. Es así. Bueno, yo no tengo la suerte y espero tenerla, pero bueno, por como vengo, ni en pedo. Vos decís que no llega a los 40. Bien, no, por lo menos. Bueno, el 1 de septiembre. Para los que no sepan mucho de Harry Potter, fue el 19 años después, cuando la última película hicieron el intento. Sí. De cuando estaban todos grandes, llevándose a los pibes. Que sus pibes también iban a Hogwarts. Bueno. Ah, increíble. No. Increíble. Pará. No te lo puedo creer. Gente, esto no está guionado, nada. No. Muy no está fuerte. Chequeado. Che, boludo, estás re estás veloz. Estás una luz. Le estás sacando los jugos a Nati. Sí. Hay que aprovechar. Bueno, no se veía desde No Somos. O claro, sea, y hasta ahí, mamá. Y ahí. En los mejores días. No me sobreestimen. O sea, el 1 de septiembre de 2017 estaban yendo los hijos de Harry ahí bien nietijitos. Sí, claro, porque eran hijos. Sí, sí. ¿Qué nefasto Harry Potter? ¿Por qué Harry Potter? ¿Vos sos sobrevalorado? ¿Qué, sos magal? No. Ah, bueno, entonces. Soy un Super Saiyajin. ¿Vos sabías que mi... ¿Vos sabías? Esto lo voy a confesar, no me enorgullece. Pero mi Patronus es un Beagle. Ah. Cerrame la 4. Muteado, lince. O sea, ustedes porque no saben convocar a su patrón. Yo un poco el patrón y tengo un Beagle. ¿Vos qué tenés? Un Shinigami. Ah, me ganaste. Sí, increíble. Yo digo, bueno, ahora se ve. A ver, capaz que me sale un buen patrón, ¿viste? Soy un tipo común, pero bueno, tengo lo mío. Nah, me sale un Beagle. Me recorté de mambo. Sí. ¿Vos qué tendrías? ¿Yo? ¿Vos qué te imaginas que tendrías? Puedes hacer el test igual, ¿eh? En la página. Tirame la página y lo hago. Ah, pero te va a tardar un par, pero sí. ¿Por qué? Porque no, ustedes hacen preguntas esa girada. Bueno, yo me imagino un conejo. Un Bad Bunny. Un Bad Bunny. No, igual todo mal. Yo por lo menos en el universo de Harry Potter soy un desastre. Estoy en Ravenclaw. Tengo varita chiquita, que eso es inicio al pene. Y tengo un Beagle, nada, todo mal. No, pero no importa tenerla chiquita. El tema es usarla. No, cada saber, tanto. Saberla usar. Lo único bueno. Lo que no importa es el tamaño. Lo que importa es la calidad. El tamaño es particularmente chiquita y es semiflexible. Bueno, así que... Y la duración. La duración también es importante. Es bien leal. Porque tiene núcleo de pelo de unicornio. Upa. Así que es bien leal. Sí. Arcoíris te lanzó. Me levanté la cejita. Bueno, gente, cerrame la 4 y la 5. Cerrame la 4 y la 5 y la 6 y todas, porque tengamos este bloque lleno de nada, pero con un poquito de Harry Potter. Y volvemos con el personaje de la semana. Donde estés, sí. Donde estés. Te acompaño siempre. FM Asteroides 93.9 MHz. Well, it's a lonely road that Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, Susana. Hola. Hola, ¿quitas? Hola. Hola. A mí no me saludas. Hola, Yanni. Hola. ¿Listo? Hola, Gona. No era así que estaban haciendo. Pero... Nos vamos. ¿Quitas, cerrás vos? Yo cierro. Cerrá y pon la alarma. Bueno. ¿Qué? Adivinen quién ganó. Yo. El mejor. Gana el mejor. Che, aparte, le pusieron Carmen de nombre a la señora, no, cualquiera. Oh. Ah, voy a volver a hacer la votación. No. Ustedes cada vez que escuchan un... No, a ver, ponémela. La Carmen, boludo, dale. La carne. Dale. No. Bueno, cada vez que escuchas un... No. Vas a escuchar a Carmen. No. Carmen sí. Me parece que no le gusta. No quiere, sí. No le gusta. Aunque no se llama Carmen. Es negadora compulsiva, ese es el problema. De yo la programé y no quiero que se llame Carmen. Se va a llamar Carmen, punto. No, mierda. No. Porque hicimos una votación. No. Dale. Bueno. No. Vamos a lo que nos compete. No. Dale. Compete, ¿entendés? Oh, con yeah. ¿Cómo estamos con los chistes de penes, Roscoe. Se quedaron con la varita ustedes. Ganó Alf. Ganó Alf. Alf. No debes mirarlo bajo ningún concepto. Willy, ¿qué? Lavame la bola. ¿Qué estás? Bueno, pero allá hay muchos tipos de bolas. ¡Mira el chancho! ¿Qué estás? ¿What? Lavame la bola. ¿Qué era pija? ¿Crees que te dejarás con la televisión? Che, esto se fue la mierda. ¡No hay problema, Willy! ¡Mira el chancho! No hay problema, la puta madre. Ganó Alf. Échenlo. Ganó Alf. ¿Y cómo ganó, mamá? La puta madre. Yo no tengo la Wikipedia acá, no puedo hablar por Quita. Quita le agarró un ataque de estornudo. Raros. Bueno, ganó Alf. Todos sabemos quién es Alf, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de la electricidad. Todos sabemos, ¿no? ¿Qué es la electricidad? Todos sabemos lo que es Alf, ¿no? Bueno, yo... tenemos 3 minutos para hablar, pero se paran de reír. Bueno, aquí o allá. Alf es una serie televisiva estadounidense que se emitió originalmente por la NBC entre el septiembre de 1986... el 24 de marzo de 1890. ¡No hay problema! ¡Pin! ¿Qué? ¡Lávame la bola! ¡Ay, por mí! Escucha. El programa le lava la cabeza a la gente. No debes mirarlo bajo ningún concepto. ¡Willy! ¿Qué? ¡Lávame la bola! Bueno, bueno. ¿No se vuelve esto? No se vuelve. El tipo duró... no sé, ¿cuánto es el 6 más 8? Arre. Es una buena idea dejar a Alf con la televisión. El tipo... Duró 4 años con un casi, final no, muy... Trágico. Sí. Fue un final bastante trágico y muy odiado también. 5 o 2 capítulos. Ay, Dios. Estoy llorando. El maestro. Ay, Dios santo. Bueno. La cuestión es que Alf era un... señor del extraterrestre del mundo. Del planeta Melmac. Claro. Y que chocó en la Tierra, era una cosa así. Claro, no, su planeta explotó. ¿Había explotado? Sí, de ahí salió Dragon Ball Z. Jodeme. Sí, no, mentira. Pero sí, explotó. ¿Había explotado? Sí. Qué triste. Es muy triste, Al. Es muy triste. Porque después lo capturan. Y lo someten a estudios. Sí, muy feos. O sea, Alf, para el que no lo sepa, termina que el tipo se está por ir con un par de los únicos sobrevivientes también de su planeta. Claro. Lo venían a buscar, están en el medio del campo, ya para irse a la mierda. Y antes que se vaya, cae toda la FBI, la CIA, inteligencia, servicio secreto, y se lo llevan. Y te voy a decir el capítulo. Claro, porque en realidad se iba a retomar la serie. Claro, y no se retomó. Y nunca se retomó. Así que... capítulo de emergencia. Sí, exacto, tuvieron que hacer un capítulo de emergencia como para que vean, che, Alf está bien, no se murió. Claro. Y listo. Y acá el dato que importa es que a Alf lo dobló Carlos II. ¿Y quién es Carlos II? La voz de Piccolo. No hay problema. Así que con todo, Carlos II, el Piccolo y todo, lavame las bolas. Nos sí, vamos. Nos vamos, chao. Sí, puedo. Bueno, sí, pará, chicos, los saluditos. Los saludo, que si no, no me dejan entrar a mi casa. Por favor. Estábamos jodidos, estábamos amagando. Ah, bueno. A ver qué tan rápido la gente apagaba la radio. Claro. Ya habían apagado todo. Por eso. Nos quedamos sin música porque queremos. Sí, saludos muy importantes. No, yo quiero saludar a Floren, a mi nena hermosa. Sí, a no. mi mamá y a la estaba nena. Escuchando? Obvio. Pura obvio. Es más, dijo, por favor, mami, mándame saludos. Ah, y los no rebanca, dice que los quiere a todos. ¡No hay problema! Ahí está la neta. Bueno. Bueno. Yo quiero mandar un par de saludos también a todos los que nos escucharon, al Pidín por su cumpleaños, a Alf. Y bueno, por ahí estaba Luna escuchándonos hasta el final, como siempre. Gracias por bancarnos. Sí. Ejo también estaba escuchando, tiene que dar un beso grande también a ella. Por ejemplo. Y la verdad, después no sé si nos escucharon a alguien más. Yo le mando un saludo a mi hermanito que estaba con la cara inflamada. Ay, pobre. Pobrecito, parecía Kiko. Ramón. Un beso. No. Joaquín, Tommy. Bueno, cerro está ya. Bueno, y yo por último quiero mandar un saludito. Feliz cumpleaños, Pidín. ¿Eh? ¿Eh? Ah, gracias. Ah, le quiero mandar un saludo a. Al Chichi que cumple años. No me estaba escuchando, pero más o menos. ¡Eh, cumpleaños, Chichi! Sí, el jueves. Y el Pérez le quiero mandar un saludo que. El 13 de cumpleaños, que seguramente. Claro. Chao. Ya lo vamos a ver acá. No, bueno. Nos vemos y nos vemos el próximo lunes, que esto ya se fue de las manos. Ya está, chao. Why does it have to be like if it's what I want to do. I am leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my sweet beginning. I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. I can say it's what you know, but you know it the whole time. Yeah, you know it the whole time. Maybe next year I'll have no time to think about the questions to address. Asteroides 93.9. Flash informativo. Es momento de informarnos. Nos actualizamos con lo que pasa en el país y al mundo. Ahora, centramos.